El pueblo lo dice. Marreros, con menos presupuesto, hizo más. Modernizó Barranca, semaforizó la ciudad y batió récord, asfaltando 67 calles en Barranca, Puerto Supe y Paramonga. Construyó el complejo deportivo de La Oriama y el albergue infantil de San Nicolás. Gestor de la obra más grande de agua potable en los 10 centros poblados de Barranca. Marreros inició la electrificación en Los Valles y construyó 20 comedores y locales comunales en Pativilca y Paramonga. Modernizó el Parque Los Próceres de Barranca, respetando el área verde y los árboles. Mejoró el estadio de Barranca con nuevo gras y cambió la malla olímpica. Marreros asfaltó el ingreso al cementerio de Barranca y apoyó a la universidad, asfaltando la vía de ingreso a la UNASAM. En su gestión hizo pistas, veredas, sardineles en los barrios populosos de Chocoy, Buenavista, Chaquila, Guadalupe, Nuevo Amanecer, La Oriama y mucho más. Este 3 de octubre, marcando las casitas con la C de Confianza Perú. Vuelven las obras a los barrios abandonados y los centros poblados, porque Marreros, con menos presupuesto, hizo más.